Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando una canción buenísima onda, Boulevard of the Broken Dreams. Es ahí donde está avenida en Washington, ¿cómo se llama? Está enfrente de la Casa Blanca. No es el Boulevard de los Sueños Rotos. Pobre Trump, no le sale nada. Pero yo creo que le vamos a mandar la canción para que le cambien el nombre a la calle ahí enfrente de la Casa Blanca. Boulevard of the Broken Dreams. Esta es una canción de Green Day, este cuarto sencillo del álbum American Idiot, de la banda de punk rock norteamericana Green Day. Que bueno, vamos a tener una combinación aquí de bandas que van a estar acompañándonos en este programa. Nos acompaña también Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues interesante tus analogías sobre la música y sobre los sueños rotos del pobre Trump. Hay que echar algo de imaginación. Pero bueno, un gusto estar aquí, Robert, contigo. Y pues un gusto con nuestro invitado especial de la noche. Y bueno, también con un tema muy interesante, porque hoy vamos a hablar de la competitividad portuaria en México. Este boom que se está dando en la parte de transporte marítimo y qué tan importante es para que no se contamine tanto, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y que, pues bueno, vamos a estar platicando de eso. Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Con mucho gusto. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Alejandro de Pedro Dingler, director general de Línea Peninsular. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muchas, muchas gracias, Robert, Laura, muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Bajándote del buque, como diríamos coloquialmente. Casi, casi, hace unas horas estábamos allá precisamente. Andabas en Progreso. En el puerto, así es. En el puerto. Oye, interesante porque el tema de ahora con todo lo que estamos viendo, zonas económicas especiales, la nueva negociación del TLC... el proyecto este de logística que hay en el gobierno del estado aquí en Yucatán para impulsar el puerto de Progreso, todo eso a Línea Peninsular siendo, pues yo creo que una de las primeras empresas en instalarse en Yucatán para el manejo de carga, ¿no? Para la transportación marítima, ¿no? Sí, de hecho tenemos ya 35 años en el puerto de Progreso y pues, efectivamente nosotros fuimos los primero es entrar un contenedor a la península, incluso, en 1985, si no me equivoco. Correcto. Los primeros en traer contenedores. El primero, fíjate, fue un contenedor de 10 pies que hoy ya no se utilizan, no existen. Pero sí era un contenedor de 10 pies y traíamos tela para una de las maquiladoras de aquí de Yucatán. ¡Wow! En la época de la maquiladora, ¿no? Eso ha de haber sido importantísimo, interesante, ¿no? Sí, para el puerto. Fíjate que el contenedor todavía existe, lo tenemos en el puerto de Progreso. ¿De cuántos pies ahora? 10 pies, bueno, 20 pies y lo más común es el de 40 pies. Ah, ok. Sí, ya son más grandes. Y el barco que lo trajo sigue en funcionamiento. No, ese ya hace mucho que cambió. Sí. De hecho, cambiamos, ya llevamos dos generaciones que hemos avanzado desde aquel barco. Bueno, el que yo conocí lo acababan de comprar ustedes, ¿no? Si no me equivoco, tú conociste el Juan Diego, creo. Juan Diego, era uno que acababan de comprar. Sí, el buquemotor Juan Diego, sí, así es. ¿Ese cuántos contenedores le caben? 366 teus. ¿De cuántos? ¿De 40? Teus es 20 equivalent unit, 20 pies. De 20 pies. Sí. Oye, impresionante. Sí, yo me acuerdo haber visto. Se ve impresionante eso. no, ni en las películas alcanzas a ver esa dimensión cuando estás enfrente de un barco de esos, ¿no? Digo, te platico, digo, el barco de nosotros, tenemos tres grandes y uno pequeño. Los grandes son de 366 teus, pero el día de hoy en el mercado, sobre todo para los cruces de larga distancia, hay hasta de 18.000, 19.000 teus. ¡Oh! Eso es más para poner en perspectiva dónde andamos exactamente, ¿no? Oye, pero uno de esos grandototes que no entran a Puerto Progreso, no, habría que... Pero ni de chiste, no. ¿No se tiene planeado que llegue a ser de ese nivel Puerto Progreso? Honestamente, estamos muy lejos de poder... O sea, necesitas hacer un dragado muchísimo, pero muchísimo mayor del que tenemos. Grúas mucho más grandes de las que tenemos el día de hoy. La verdad es que Progreso no es un puerto para recibir ese tipo de buques. Ok. Uh-huh. ¿Qué es carga masiva? ¿Qué puertos en México tendrán esa capacidad? ¿Veracruz? Sí, hay varios. Estás hablando de Manzanillo, estás hablando de Lázaro Cárdenas, estás hablando de Veracruz, que sí pueden estar recibiendo ese tipo de barcos. Cada uno en diferentes escalas, ¿no? Quizás unos más que otros, pero sí hay puertos en México con capacidad para recibir barcos mucho más grandes, los que les llaman los post-Panamax, que ya no pasan por Canal de Panamá. Ah, ok, porque son tan grandes que no caben por allá. Exacto. ¿Y eso sí tienen que ir a dar toda la vuelta? No, simplemente no cruzan al otro lado. Es un cruzo de Asia a los puertos del Pacífico, o de Europa a los puertos del Atlántico o del Golfo de México. ¿Ninguna ruta que tienes en línea peninsular va para cruzar el Canal de Panamá? De los barcos de nosotros, no. Sin embargo, tenemos conexiones con otras líneas navieras. Ah, okay. Con las cuales, por ejemplo, yo entrego en Altamira, y en Altamira otra línea naviera cruza Canal de Panamá para entregar en Shanghai, por decir una cosa. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Oye, ese Canal de Panamá, yo tengo ganas de conocerlo. Ha de ser una obra de ingeniería espectacular, ¿no? Honestamente, sí. Igual yo estoy que tú, porque aparte el puerto de Panamá es el único puerto en el mundo donde el capitán del barco entrega los controles totales al piloto de puerto. Y él es quien cruza el canal. En cualquier otro puerto del mundo es el capitán del barco quien siempre mantiene la responsabilidad del buque. Siempre aborda un piloto de puerto. Correcto. Pero el piloto de puerto únicamente da sugerencias de cómo entrar al puerto. El capitán del barco siempre mantiene el control. ¿Y aquí al cruzar el canal no? En Panamá no. En Panamá ahí sí el piloto de puerto toma los controles. Entonces ese cuate debe de conocer cualquier variedad de barcos. Y así debe de costar también. Así debe ser. Es una buena chamba aquí. Oye, hablando de Progreso, ¿cómo ves tú el futuro de Progreso con todo esto que se está viniendo y está llegando? Pues mira, nosotros... ¿Qué estamos haciendo? Pues nos estamos preparando. La verdad es de que, no sé si recuerdan, antes nosotros únicamente teníamos el puerto de Progreso y un puerto en Estados Unidos, que en un principio era en Mississippi, ahora estamos, bueno, y nos pasamos de Mississippi a Florida. Ahora, precisamente pensando en todos los crecimientos, pues estamos buscando mucho más y ya tenemos tres puertos en México, que es Progreso, Tuxpan y Altamira. Y en Estados Unidos tenemos también tres puertos, que son Houston, Panama City y Tampa. Oye, como que cubres así geográficamente la República Mexicana y Florida y Tampa, ¿no? O sea, esa es la intención, para poder tener conexión hacia la mayor posibilidad de opciones y con la mayor posibilidad de otras líneas con las que podamos hacer conexiones para el resto del mundo. Fíjense, amigos, de la información que tenemos aquí dice el 75% de la producción mundial de bienes se distribuye vía marítima. Es imperativo desarrollar 114 puertos de México. Y bueno, pues no se diga Progreso, ¿no? El 75% de la producción mundial de bienes se distribuye vía marítima. Es un montón. Sí, y nosotros tenemos debilidad en ese aspecto. No, yo no creo que tengamos debilidad. Yo creo que el puerto de Progreso está muy bien preparado para lo que tenemos. Incluso estamos hasta de capacidad a una capacidad baja del puerto. O sea, no está saturado, digamos. No está saturado. El muelle. Podemos crecer mucho más. Pues fíjense, amigos, interesante la reflexión. Aquí vamos a estar con Alejandro platicando de esto porque yo creo que pues estos son oportunidades a todas las empresas pues que quieran exportar, que es lo que el atorón que ha tenido Yucatán. Hay que atrevernos a exportar porque tenemos la manera de sacar la mercancía de aquí directamente de Yucatán. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Move like Jagger, muévete like Jagger. Me imagino que esto es en referencia a Mick Jagger de los Rolling Stones, pero esta es la banda americana Maroon 5, Maroon 5, que esto fue con la artista Cristina Aguilera. Mira qué buena onda. Esto fue del 2011, en junio. Buena música, yo no habíamos escuchado a estos Maroon 5 o Maroon 5. Moves like Jagger, muévete como Jagger, me imagino que es. O Jagger, ¿qué quiere decir en inglés? Ah, ¿verdad? Ahora sí te hice una pregunta que siempre me estás diciendo. Pues yo me imagino que es Mick Jagger, ¿no? Bueno, eso digo yo. Buena música, buena selección, gracias. Gracias amigos por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación. Nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida en varias ocasiones a través de la revista InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para su aplicación On The Minute. Mire, esta aplicación tiene algo que es importante. Ya escucharon que el iPhone 8 apenas sacó su reconocimiento facial, pues estos de On The Minute, National Soft, ya lo tiene desde hace varios años en su aplicación para control de asistencia. Así es de que tú nada más pasas, te paras enfrente de la aplicación y te dice, pásele usted, lo dejan entrar. Nada más no vaya a ir así medio desvelado, porque igual y te desconoce la cámara y no te deja entrar. No es cierto. On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa. Escríbeles a www.ontheminute.com.mx o márcales 941-5077. Haz una cita, diles que te den una demostración de su software sin compromiso y sin ninguna, y gratis, o sea, no te van a cobrar. 941-5077. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado de Línea Peninsular, perdóneme usted, el licenciado Alejandro de Pedro Dingler, director general, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante aprender tanto esto de la carga marítima, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, yo te preguntaría, Alejandro, pues antes se conocía la transportación marítima de puerta a puerta, pero se consideraba un transporte fracturado porque solamente habían a ciertos lugares. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo era antes y cómo es ahorita después de los 50? Bueno, creo que te refieres mucho a la invención del contenedor. El contenedor llega a hacer un cambio gigantesco a una persona. Por ahí tengo un libro, de hecho, él lo estaba buscando porque se los quería traer, que habla precisamente de la creación del contenedor. Antes era muy complicado, porque por eso, tú tenías un barco donde a granel metías la carga dentro de las bodegas. Ah, sí, me acuerdo haber visto eso. El buque llegaba a puerto y con las grúas ibas descargando pacas, ibas descargando maquinaria, ibas descargando como podías. ¿Y lo metías a las bodegas de los barcos o lo sacabas? Exactamente. Y de ahí, pues el movimiento era un poquito más complicado. Cuando a una persona se le ocurre, oye, mejor vamos a hacer un medio de transporte estándar donde se pueda poner en un tipo de base, que es el chasis que se utiliza, y de esa manera poder hacer la entrega a lugares más lejanos de los puertos. O sea, que no necesariamente únicamente puedes hacerlo con destinos cercanos al puerto, sino que estén incluso más lejanos. Y se hace el contenedor, y es lo que platicábamos hace rato, cuando hablaba del de 10 pies, los contenedores el día de hoy, a cualquier parte del mundo puedes entregar un contenedor, porque lo descargas de buque, lo subes a chasis y lo entregas en la puerta de quien tú quieras. ¿Chasis te refieres al tráiler que lo va a llevar a la puerta? No se llama exactamente tráiler, porque el tráiler se considera ya el que es la caja, el que tiene la caja pegada uh-huh. donde están las ruedas, ¿no? Los ejes. El chasis es básicamente una base con las ruedas que tiene se llama twist locks, que es lo que... Amarra el contenedor o lo sujeta y evita que se caiga. Es como una cama en donde se pone encima. Es casi una cama, no solo que son unas barras nada más para que no genere tanto peso. Ah, ok. Entonces, revolucionó el mundo de la carga. Completamente. Y me imagino que también revolucionó a los buques, porque tuvieron que cambiarlos también, ya. Les quitaron las grandes bodegotas de almacenamiento para poner... Y aparte los hizo mucho más eficientes, porque antes, pues si traías pacas, no sé, de diferentes productos, es muy difícil estibar pacas de algodón con pacas de tela, con rollos de tela, con maquinaria, porque no lo puedes, o sea, no lo vas a poder estibar. Y en cambio con los contenedores, el contenedor de hasta abajo lleva el producto más pesado, el contenedor de hasta arriba lleva el producto más ligero, pero uh-huh. puedes poner hasta... No sé, 15, y además 20 de entiendo altura. Que al tener contenedores, pues ya van los pedidos especificados de las empresas individualmente. Porque lo que tú me platicas de antiguamente, de que todo lo metían al barco ahí disperso, pues se mezcla la mercancía, a uno le va a tocar cómo sabes dividir la mercancía. Es un relajo, ¿no? Sí, de hecho, digo, para eso, por ejemplo, en los contenedores todos tienen una clave. La clave es alfanumérica. Primero tiene 4 letras que normalmente identifican a la empresa dueña de los contenedores o de los buques, y luego tiene 7 números, 6 números primero, y luego tiene un último número que se llama el dígito verificador, que es un sistemita con una fórmula que si por algún error pones algún dígito, el último dígito mal o algún otro, te marca un error para que sepas este no es el contenedor que estás buscando. Y no te equivoques si no mandas el contenedor que se iba con computadoras a México y que se vaya a Venezuela, por decir sí, una sí, cosa. Sí, imagínate, un error de esos en la transportación marítima puede ser miles de kilómetros, ¿no? Y aún así sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Mucho menos, pero sigue. Pero sí, conozco. O sea, oye, mi carga iba a Alaska y terminó en Asia, ¿no? ¡Ah! Y tráelo de regreso. Conozco casos que y ve a ver si no eran perecederos, oye, ¿no? Congelados. Sí, mi contenedor terminó en Colombia. Y anda a buscarlo a Colombia, tu contenedor. Oye, Alex, y hablando de estos contenedores, otra pregunta. Cuando alguien quiere exportar, en el caso de Mérida, de la producción de Yucatán, ¿necesariamente tiene que alquilar un contenedor completo o puede compartir ese contenedor con alguien más? ¿Cómo funciona eso? De hecho, el contenedor no se alquila, no se renta. O sea, a mí lo que me piden es una reservación y me dicen, yo tengo carga suficiente para un contenedor completo. Y yo le mando el contenedor a la planta, ellos lo cargan y lo entrego donde me lo piden. O puede haber alguien que me diga, ¿sabes qué? Únicamente tengo 2 pallets y estos 2 pallets los quiero entregar en Atlanta, por decir una cosa. O sea, no llenas el contenedor. Y manejamos carga consolidada, así se llama. Agarro tus 2 pallets, los 3 pallets tuyos y 5 pallets de alguien más. ¿Y los metes a un contenedor? Los meto todo en un contenedor. Siempre y cuando no haya problema al mezclar ese tipo de carga, y lo mando, lo cruzamos. Ahora, entonces entiendo, los contenedores son propiedad tuya. De las navieras, sí. De las navieras. Así o es. O sea, es propiedad del barco. Sí. El barco ya tiene sus contenedores, sí. Es correcto. Y el secreto entonces de la naviera es llenar barcos completos al mismo lugar, ¿no? Porque... Eso es lo óptimo, digo, es como para el restaurantero llenar todas las mesas todos los días. Lamentablemente no siempre están llenas las mesas, pero eso es lo que queremos. Por supuesto. Pero me imagino que tienes un punto de equilibrio, que tú digas, sí, claro. Si no se juntan tantos contenedores, no sale el viaje, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, el compromiso de nosotros siempre es hacer los servicios marítimos, según sea el caso, en algunos casos semanal, en algunos casos 2 veces por semana, y nos ha tocado, en casos específicos, que... Hemos viajado con un solo contenedor Y viajamos, no paramos el barco. Ah, ok. Sí. O sea que esa responsabilidad... Sí, no, no, no, es muy importante. Porque la gente tiene compromisos también para entregar sus productos, entonces... Sí, claro, no lo puedes sentar y espérate a que se llene el barco, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y te lo llevo. Interesante. Completito. Sobre todo ha sucedido cuando, por ejemplo, tenemos servicios nuevos. Cuando empezamos Houston, por ejemplo, varias veces nos tocó ese caso de un contenedor. Sí, porque no eras tan conocido, la gente que envía a Houston o viceversa no te conocía en la línea que tenías y lo tienes que mandar así. Más que no conocer, sino por ser uno nuevo, se tiene que generar la venta hacia allá, ¿no? Cada quien, dependiendo de sus productos, poder empezar a aprovechar ese servicio nuevo. ¿Y ahora con que se inundó Houston, no te afectó mucho en las operaciones a Houston? Nos afectó, sí, porque pues 2 semanas no pudo atracar el buque. O sea, no mandaste... Y era más que nada por lo alrededor del puerto, porque el puerto estaba en buenas condiciones. Me imagino que la infraestructura del puerto, sí, debe ser fenomenal, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted, amigos, le vuelvo a repetir, aviéntese usted a mandar... A vía marítima a exportar, ¿no? Porque tenemos toda la fase. Bueno, y traer. Y a importar también. Y importar también, claro. Tanto, ahorita eso vamos es lo a más importante en el marítimo, a tener en ambos sentidos. Por supuesto, sí, porque regresar barcos vacíos no tiene chiste. No, no, no conviene. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando Jesus of Suburbia. Es esta canción de la banda norteamericana de punk rock, Green Day. Además es el quinto y último sencillo del álbum American Idiot. Buena música, ya los hemos escuchado aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juan de Dios. Laura, tienes tu ventana ecológica. Claro que sí, venga. Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología, bueno, del medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a improvisar nuestra ventana ecológica, ya que Alex, cuando llegaste, platicamos antes de entrar al programa y me platicaste un poquito de la importancia de cómo el transporte marítimo ayuda a reducir la contaminación. ¿Por qué no nos platicas esa diferencia entre esa transportación marítima y estos camiones que están transitando carreteras? Y si puedes agregarle allá lo del doble remolque, porque es una preocupación también para mí, porque de veras... causan muchos accidentes. Causan muchos accidentes, manejan en exceso de velocidad, siempre están mal afinados porque sacan una de humo espantosa. Y bueno, aparte de todos los accidentes que provocan, y pobres ciclistas, ¿a cuántos no se han llevado? Entonces, platícanos esa diferencia entre ese transporte marítimo y el terrestre. Bueno, digo, el día de hoy muchas de las empresas a nivel internacional se están yendo a lo verde. Y la intención es, en base a eso, utilizar más el marítimo que el terrestre. Y eso funciona realmente en lo que es el cabotaje. El cabotaje es el movimiento entre dos puertos del mismo país. Es decir, voy a llevar de Altamira a Progreso o voy a llevar de Veracruz a Progreso. Y cualquier combinación, ¿no? Eso ustedes ahorita así lo hacen, ¿verdad? Tenemos los permisos, realmente es muy complicado. Nosotros tenemos el permiso para hacer el cabotaje, pero el día de hoy no hemos logrado hacer que se pueda dar. La verdad es de que todavía tenemos que hacer algunos movimientos allá, trabajar muchas partes en conjunto para lograr que el costo no sea tan alto y que nos siga ganando el terrestre. Que sean competitivos. Lo que acabas de decir, Laura, es muy cierto. El full, cuando el camión lleva 2 contenedores o 2 camiones, que normalmente lo están haciendo con 2 camiones de 48 pies, para empezar, las carreteras en México no están listas para eso. Pero por supuesto que no. Si tú comparas, voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos, las carreteras, la verdad, sí están mejor. Y allá no está permitido mover en full, o sea, dos camiones, de 48, allá puedes mover hasta 2 de 28 pies, eso es lo máximo. Aquí estamos haciendo 2 de 48 pies, es muchísimo más. y en unas carreteras que no están en las mismas condiciones. Entonces, las posibilidades para los accidentes son muy altas. Claro, aumentan. Obviamente, lo que se aprovecha de eso es el costo bajo. ¿Por qué? Porque tengo un camión que me está moviendo dos cajas. El camión sí va a consumir más que si mueve solo una, pero no tanto como si moviera dos. Claro. Entonces, claro, tienen un ahorro. Que eso es con lo que yo estoy compitiendo al día de hoy para poder hacer que el cabotaje funcione. Si en un momento dado se prohibiera el doble remolque, ¿podría florecer esa parte de marítimo en México? Sí, solo que había que entender una cosa. Tú el día de hoy vas a Walmart, perdón, vas a alguna tienda o vas a algún lugar. Sí, lo puedes decir, no importa. Walmart, Costco, cualquiera de esos. Vas y compras lo que vayas a comprar, una lo que quieras comprar, verduras, frutas, lo que tú quieras, una botella de cerveza incluso. Te va a costar más caro porque el flete va a ser más caro. El día de hoy, obviamente, están pagando un flete que les sale más barato al tener el permiso que les dan de mover en full con 48 dos, pies. Doble remolque. Al no hacer eso y decir, cambiamos al marítimo, sí, es más ecológico porque ya no emites tanto CO2 al meter mucho más contenedores en un barco. Nuestras carreteras se mantienen en mejor estado. Sí, estaría en mucho mejor estado reduce las carreteras. Reduce el índice de accidentes. Pero la cheva te va a salir más cara. Pero fíjate que yo creo que la sociedad, bueno, por lo menos yo, si supiera lo que me está representando pagar más cara la cerveza, lo haría, lo pago, por la parte ecológica, por la parte de verdaderamente contribuir a que no nos estamos acabando el planeta. La pregunta sería, ¿cuántos alzan la mano y dicen yo también? Es, ¿no? Es algo que va a pasar, ¿eh? vamos a tener que llegar a eso, porque no puedes permitir continuando con la inseguridad en las carreteras, con el daño en las carreteras, porque al fin y al cabo se tiene que hacer una inversión después para reparar esas carreteras. Y se expone a todos. Es que, ¿sí? Yo creo que más que eficiencia económica, yo creo que es eficiencia política. ¿A qué me refiero? Y, claro, y a lo mejor tú no quieres hablar de eso, pero son los sindicatos, son los grupos camioneros, los que tienen. Es el mismo fenómeno que pasa aquí con los taxistas y con Uber. Esa es la realidad también. Y a lo mejor también en el costo del cabotaje en puerto, pues allá también tienes sindicatos, allá también tienes dependencias que no quieren bajar su precio para decir, oye. Y siendo que el puerto, la estructura portuaria, pues es de los yucatecos, ¿no? Sí. Digo, eso quiero entender, como para que permitiéramos esa revolución de ideas, de pensamiento para hacerlo, ¿no? No nada más eso, sino que también, el puerto es manejado por yucatecos, entonces correcto. Toda la mano de obra que alrededor del puerto es empleo que da el puerto es muchísimo. De manera directa e indirecta. Claro, y qué bueno. Pero entonces habría que darle algunos manotazos a los que tienen mano negra ahí. De veras, eso es lo que ha atorado en nuestro país muchos proyectos de crecimiento. Sí, yo creo que sí. Digo, en otros países ya se está utilizando el cabotaje. Precisamente por eso. O sea, ya no lo usan. Están aprovechando. O sea, tú vas a países de Europa, por ejemplo, y ya se utiliza más el cabotaje con la intención de lo que tú platicabas, de lo verde, de lo ecológico. ¿Y también en otros países sucede ese problema del costo o es menor el problema? Bueno, lo que pasa es que no en todos lados se acepta como aquí el movimiento en full. O sea, de los dos camiones, dos cajas de camión con un solo camión, un solo cabezal. Y por eso pues voltean a ver la parte marítima. Sí. Bueno, pues sí, es lo que te pregunté hace rato, si prohibieran el doble remolque, pues sí, ya habría mucha mejoría en varios aspectos, pero bueno, sobre todo en el evitar accidentes y pues reducir la contaminación, ¿no? Que es tan importante. Creo que esos son los dos puntos más importantes, la reducción en la contaminación, irte a lo verde y disminuir la inseguridad en las carreteras. Sí, y abrir las oportunidades para los otras formas de transporte. Porque tú tendrías mayor capacidad, por ejemplo, de cabotaje de aquí de Yucatán a Veracruz o a Tuxpan, que lo que en carretera puedes hacer, ¿no? ¿Cuánto? Y no nada más eso, también tienes que poner en la ecuación la inseguridad en las carreteras de los robos. Acuérdate que carreteras en México está considerado un 5% de pérdida por robo. ¡Qué barbaridad! Aquí no tenemos piratas somalíes que te persigan en el buque. Está muy lejito. Está muy lejos de aquellos. Pero bueno, fíjense cómo este mensaje, yo creo que otra vez, lamentablemente, terminamos hablando de los políticos, porque son los que ponen las normas políticas públicas para que se desarrolle la economía. Y hay que echarle un ojo. Ahora que están viendo tanto del proyecto de logística, de convertir a Progreso, pues deben de meterle mano a esto del cabotaje, ¿no? Para que se vuelva eficiente. Va a llegar el momento que se va a dar. Eso sí te lo puedo decir. No sé cuánto tiempo, pero vamos a llegar a tener el cabotaje en México. Porque no es excluyente. No quiere decir que tengas que excluir a todos los que tienen, porque también le debe de afectar a los transportistas, ¿no? Sino que es más eficiente. Al fin y al cabo, el transporte siempre tiene que tener un movimiento, porque yo lo entrego en puerto. Yo lo descargo de buque, lo entrego en puerto. Y alguien lo tiene que mover de puerto hacia el destino final. Y del otro lado igual, del origen, alguien lo tiene que llevar a puerto. Por supuesto. O sea, no es que sea excluyente del otro servicio. No, sino es ponerse de acuerdo y hacerse más eficientes. De hecho, se tiene que hacer en conjunto. Esos amigos son el tipo de cambio de mentalidad y de pensamientos que tenemos que hacer como empresarios, como políticos, como gobernantes, para poder... Ahí tienen lo que hace Holanda. También estaba yo leyendo. Holanda para el 2030... pretenden ya no tener ningún automóvil de combustión interna. Esas son políticas que benefician a toda la sociedad. Algunos van a decir, oye, pero son más caros los eléctricos. Pues ¿y qué? Ellos y lo van a hacer. Lo han hecho en muchas ocasiones en otras cosas. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Payphone de Maroon 5. Este es perteneciente a su cuarto álbum de estudio Overexposed del 2012. Este cantante no lo habíamos escuchado mucho, Juan de Dios, pero buena música, buen rock and roll, este género de pop rock. Buena música, buena selección, gracias. Yo sé que usted va en su automóvil, ya las temperaturas empiezan a mainar, aunque todavía tenemos depresiones tropicales encima, por eso la formación de tormentas. Cuando veníamos para acá estaba una de ha habido tormentas eléctricas espectaculares, a mí me encantan, aunque me asustan los rayos, como a todo buen niño. Yucateco. Pero... Pero si está mojado el pavimento, maneje con precaución, quédese con nosotros, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos una conversación interesantísima. Mire, déjeme darle una recomendación. ¿Se acuerdan del restaurante Ceiba del Estabay? Pues se convirtió en centro botanero, buscando brindarle un servicio más ameno y divertido. Tienen música en vivo. Ya cuando usted pide su cerveza le sientan la botana, obviamente la botana yucateca que conocemos. Siguen manejando los mismos platillos espectaculares de la cocina yucateca: el pokchuk, el chocolomo, el mondongo, la cochinita, los lomitos, la longaniza de Valladolid, entre otros platos de especialidad, el queso relleno. La verdad que no te has dado una vuelta por la Ceiba del Estabay, ahí la Ceiba Centro Botanero, está buenísima. No he tenido el gusto, pero hay que ir. Hay que ir, y además en estos días, el fin de semana pasado y este fin de semana, la primera cerveza corre por cuenta de la casa por inauguración, ¿no? Yo tengo una lista de amigos. De parte de Fórmula Los Devos. De parte de Fórmula. Sí, pues llévate a todos. Tengo una buena lista de amigos. De toda tu raza harlera de los, para de que. De los bikers, me los llevo para allá. Sí, deberían. Oye, y además tienen música en vivo de los 70s y los 80s. Ahí está. Así que listo. En español y en inglés, la que quieras. Mira, sé que hay varios escuchando. Los comemos, vamos pues, todos. Pues ahí está, allá. Que se vayan los harleros. Déjenme para decirles allá. Dónde está Ceiba, Centro Botanero, calle 33, diagonal, número 224B. Entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay, enfrente de la Macro Plaza. No tiene usted pierde. Vaya para allá. Y si dice que escucha Fórmula en los negocios, la primera cerveza va por cuenta nuestra. Así es de que a darle a la botana y a la buena comida. La comida yucateca, por lo menos a mí, me encanta. Bien, nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo licenciado Alejandro de Pedro Dingler, director general de Línea Peninsular, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? La conversación está muy interesante. Claro que sí, Robert. Alex, y platícanos de tu equipo, platícanos de Línea Peninsular. Mira, lo voy a tratar de aprovechar con lo que platicabas hace rato y platicaba Robert también de que la gente exporte e importe. La verdad es que es extremadamente sencillo hacerlo. Realmente es más que nada tener que la necesidad de traer algo o el deseo de exportar algo. Nosotros aquí en México tengo un equipo, la verdad, excelente. Todos mis departamentos, importaciones, exportaciones, operaciones, tráfico, contabilidad, realmente excelentes. Desde el momento que llamas para pedir una cotización, todo el proceso que lleva eso, aparte que somos muy rápidos para entregar las cotizaciones, la gente que tenemos en tráfico para estar haciendo todas las reservaciones, para estar haciendo el proceso de las listas de lo que se va a estar exportando, coordinando con los transportistas para recoger la carga, etcétera, los departamentos de exportaciones e importaciones que se encargan, dependiendo de qué lado de estemos, de elaborar los manifiestos de carga, entregar a las autoridades y en el lugar de destino, pues entregarle a todos los clientes y a los agentes aduanales los documentos que son necesarios para la elaboración de los trámites de importación. Y obviamente también mi equipo de operaciones, que honestamente todos son muy eficientes. ¿Cuánta gente trabaja aquí contigo en Progreso? Mira, la verdad es que hemos ido creciendo un poquito porque hemos agregado un área nueva en operaciones para mantenimiento de equipos refrigerados, de equipos secos. Okay. Y aparte que tenemos ahora un patio también, ¿no?, afuera del puerto. Debo tener ahorita como 30 personas más o menos. ¡Wow! Pues aquí en Progreso tienes oficina, ¿y dónde más? En Panama City, Florida. Ah, ok. Y la verdad es que Panama City, Florida es casi un copy-paste de la oficina que tenemos aquí en México. La estructura es básicamente la misma. ¿Quieres mandarle saludos a tu gente? A todos, claro, a toda la gente de Línea Peninsular. Ahí están prendidos del barco ahorita. Seguro que sí. Los que estén operando estarán desde el barco y los que estén en casa ya están. Oye, y bueno, yo te recuerdo, queda pendiente una comidita en uno de tus barcos, ¿no? Ahí dile a tu capitán para que nos... Sé que comen delicioso y comen muy bien, ¿no? Definitivamente. Sobre todo los capitanes, me imagino que te han de invitar de vez en cuando. Sí, es la verdad, es muy rico comer a bordo de los buques y... ¿Tú no te has hecho los trayectos? Me imagino que sí. Una vez me tocó, la verdad, la enorme oportunidad de viajar de aquí a Altamira. Fueron 36 horas de viaje, increíble. Es un paraíso estar ahí arriba. Sí, y ver moverse ese barco. No, hombre, es impresionante, ¿no? Con el cielo totalmente despejado, únicamente el ruido de las olas. Increíble, la verdad es que increíble, me encantó a mí ese viaje. No, y la luna, ¿no? La puesta de sol, el amanecer, todo. Del tiempo que estuve a bordo de puerto a puerto, me la pasé, creo que nada más un rato durmiendo, solamente las veces que bajé al comedor a desayunar, comer o cenar, y el resto del tiempo me la pasé en el puente de mando con el pues capitán. Sí, porque es donde tienes una vista. Sí, es el mejor lugar. Espectacular. El sí, mejor lugar a bordo. Te visité por allá en el barco. Espectacular la cabina de mando de estos barcos, que son... ¿De cuántos pies es un barco 100, de esto? 100 metros, cerrando números. ¿100 metros? Sí. Gigantesco, ¿no? ¿Y de ancho? Son pues por 26 metros, si no me equivoco. Por ahí debe andar, sí. De eslora se le llama, ¿no? Es manga, eslora. Eslora. Y la altura. Calado. Pues interesantísimo, Alejandro. La verdad que, amigos, otra vez es la oportunidad para conocer a Línea Peninsular. Acérquense, porque esto que mencionas, tú prácticamente haces todos los trámites. Podemos hacer. La verdad es que la enorme mayoría de los clientes prefieren trabajar con nosotros porque realmente lo que hace el equipo de nosotros es todo. O sea, tú desde el momento que nada que pides tu cotización hasta hacer la reservación y que yo te lo entregue en destino o viceversa, ir a buscarlo en origen para traerlo hasta acá. Prácticamente todo el proceso lo vemos nosotros, exceptuando, claro, la parte aduanal. La parte aduanal ahí sí. Ah, claro, porque tienes que hablar con un agente aduanal, del cual nosotros siempre podemos recomendar y claro. Y hablas directo con el agente. Es así de fácil, pues, importar o exportar. Mira, siempre todo principio, al principio tiene sus claro, complicaciones y quizás la primera vez te vas a tardar un poquito más y puede ser a lo mejor un poquito frustrante porque es nuevo, pero una vez que ya es una rutina, realmente es muy sencillo. Oye, ahora con lo que está sucediendo con el TLC, si se cancelara el TLC, ¿sí te afecta? Pues a mí no, le afectaría a mis clientes, sí, indirectamente por los clientes, pero depende pues en cada caso cómo estén sus condiciones y sus acuerdos para los movimientos de sus cargas, o sea, de la carga de cada cliente, cómo afectaría, ¿no? Yo lo que pienso es que se reduciría en parte la importación o la exportación, que en algún momento tendría que recuperarse. Van a haber cambios nuevamente, no creo que este señor aguante mucho. No, bueno, y además... Pero tienes a Trump, ¿verdad? No quería quemar a nadie, ¿verdad? Pero... Bueno, me imagino. Sí, este señor no está siendo muy cuerdo con sus decisiones. Sí, definitivamente. Y el tiempo que le quede, yo creo que después va a llegar alguien que nuevamente va a hablar de alguna manera cuerda. Uh-huh. Y pues, mi querido Alejandro, el comercio de esta moda. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Por qué no das tus datos? Claro que sí, en la página web www.lineaships.com, lineaships.com, por teléfono también, 969-935-5519. Y toda la información aparte también la encuentran con los correos electrónicos de cada departamento en la página web. Perfectísimo, pues muchas gracias. Alejandro de Pedro, director general de Línea Peninsular aquí en Yucatán. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Robert. Muchas ojalá gracias, sea Robert. Más seguido porque esto se va a poner bueno, yo creo, aquí. Se va a poner mejor. Se va a poner mejor. Muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de dar. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.